Sabes, el otro día estaba pensando cómo me gusta la gente sencilla. La gente que es transparente, que refleja lo que realmente son con el corazón. Qué poco me gusta la gente complicada que te pone mil capas como una cebolla y luego es difícil llegar adentro. Y a veces uno piensa, a lo mejor es que no tiene nada interesante. Pero si una persona refleja lo que es y es todo corazón, uno se puede ver reflejado. Qué difícil es encontrar personas auténticas, pero no pensemos en cómo tienen que ser los demás, pensemos en cómo tenemos que ser nosotros. La vida es magnífica, amigos, pero tenemos que verla con los ojos adecuados, con los ojos del corazón. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Cita con la Noche. Aquí estamos una noche más compartiendo nuestros sentimientos, compartiendo nuestras emociones y nuestras ganas de ser mejores personas. Personas auténticas. Si conoces a alguien, si tienes la suerte de conocer a alguien y compartir día a día a una persona que te enriquece, no la dejes escapar. No es fácil encontrar a personas que de verdad conecten con lo más interno nuestro y que nos hagan la vida más fácil sin pedir nada a cambio. Cuidemos a esas personas como el mejor de los tesoros, porque quien vive una vida desde el corazón siempre ofrece lo mejor que tiene. Pues ahí están los ojos del corazón, que muy pocas veces los usamos para mirar, para degustar y para sentir las cosas. Y es que no es fácil llevar una vida desde el corazón, porque primero tenemos que conocernos bien, aceptarnos como somos, conocer nuestras frustraciones, nuestras inseguridades, nuestros vacíos, para no ver en los demás los defectos y las carencias que en realidad llevamos nosotros. Qué difícil es abrirnos a la sinceridad, porque nos estamos arriesgando a que nos miren personas que a lo mejor no entienden nuestro lenguaje, nuestros detalles. Hay quien piensa, por ejemplo, que las personas sinceras y auténticas, digamos que vienen así, con luz propia del nacimiento. Pero muchas de las personas así han hecho un largo recorrido y han aprendido a crecer, a madurar en sus emociones. Y la base de quien sabe vivir desde el corazón es precisamente la empatía, porque saben ponerse en el lugar de la otra persona. Y quien es capaz de hacer esto, sencillamente, es capaz de sentir en sí mismo lo que nosotros vivimos, lo que nosotros sufrimos. Y esta conexión es tan excepcional que aparece muy pocas veces. Puede que tú seas así. Así que, ¿qué mejor forma de vivir la vida que mirándola desde el corazón? Es una forma de mirar la vida muy diferente, porque podemos ver cosas que normalmente no miramos. Mirando con los ojos del corazón, entenderíamos mejor a aquella persona que una vez nos dijo que siempre sería nuestra amiga y, sin embargo, en un momento nos falló. La realidad es que a veces nos mostramos indiferentes. Y entonces aparecen los rencores que tenemos dentro y que se enfrentan en nuestro interior. Y la envidia, la maldad, el deseo negativo, empieza poco a poco a hacer mella en nosotros. Pero ¿cómo cambiarían las cosas, amigos, si fuéramos capaces de mirarlas de otra manera? No seamos indiferentes ante las desgracias que hay en nuestro alrededor. No nos envenenemos con malos pensamientos. Camina por la vida y no mires las cosas con indiferencia desde tu tristeza. Porque piensa cómo sería tu vida si tuvieras el poder de cambiar el mundo. ¿O acaso crees que no puedes cambiar tu mundo? ¿Por qué no aportas un granito de amor hacia todo el mundo, da igual quién sea? Si todos lo hiciéramos, qué diferente sería la vida. Nos daríamos cuenta de cuántas cosas en nuestra vida serían mucho mejores y haríamos mucho mejores las vidas de los demás. Y aunque tengas dolor en esta vida y aunque haya situaciones que te tengan preso, cada día cuando te despiertes, mañana cuando te levantes, cuando abras los ojos y vuelvas a la vida, acaricia tu corazón, sonríelo y vuelve a ser esa persona que siempre has querido ser. Por eso te propongo que por una vez cierres los ojos y mires con el corazón, esa manera tan especial de mostrar que eres capaz de mirar de otra manera, con amor, con dedicación, con entrega, con cercanía. Cierra los ojos te engañan, pero sabes que el corazón jamás te traiciona, porque en el fondo lo tienes ahí y te habla. Y te cuenta muchas cosas. Por eso siéntete esta noche más cerca de ti, más cerca de lo más esencial que tienes, tu capacidad de amar, tu capacidad de sentir, tu capacidad de estar junto al otro. El corazón tiene ojos, ábrelos, deja que mire todo lo que hay, que sienta y acarícialo. Y quiérelo, es tu corazón y sabes que te necesita. Cita con la noche, Alberto Sarasúa. Ahora contaremos 12 y nos quedamos todos quietos. Por una vez sobre la tierra no hablemos en ningún idioma. Por un segundo detengámonos, no movamos tanto los brazos. Sería un minuto fragante, sin prisa, sin locomotoras. Todos estaríamos juntos en una inquietud instantánea. Los pescadores del mar frío no harían daño a las ballenas, y el trabajador de la sal miraría sus manos rotas. Los que preparan guerras verdes, guerras de gas, guerras de fuego, victorias sin sobrevivientes, se pondrían un traje puro y andarían con sus hermanos por la sombra, sin hacer nada. No se confunda lo que quiero con la inacción definitiva. La vida es solo lo que se hace. No quiero nada con la muerte. si no pudimos ser unánimes moviendo tanto nuestras vidas, tal vez no hacer nada una vez, tal vez un gran silencio pueda interrumpir esta tristeza. Este no entendemos jamás y amenazamos con la muerte. Tal vez la tierra nos enseñe cuando todo parece muerto y luego todo estaba vivo. Ahora contaré hasta 12 y tú te callas y me voy. Estupendo el poema de Pablo Neruda que nos envía una buena amiga del programa. ¿Cómo a veces, amigos, para mirar con el corazón, tenemos que estar un poco en silencio? No hacer nada, simplemente poner otra forma de mirar, otra forma de sentir, escuchar, mirar con el corazón, sentir todo aquello que es posible. Una nueva forma de entender lo que está ocurriendo alrededor. Es una forma de mirar muy personal y al mismo tiempo muy completa. Y para mirar con el corazón simplemente hace falta eso. Mirar, escuchar, estar en silencio. Ese silencio que dice tanto y que nos ayuda a recibir las cosas de una manera muy diferente, muchísimo más completa, porque el corazón tiene sus ojos y son los que miran de una manera tan completa. Y desde luego, si alguien tiene ojos en el corazón y mira a través de ellos, son ustedes, amigos oyentes. Irma nos dice, bueno, pues que está muy contenta por seguir escuchando Cita con la Noche. Y Carmen dice, Alberto, una vez más me siento como si me lo dedicaras. Pues en el fondo, sí, Carmen, para ti y para todos los que sentimos lo mismo. Porque la vida esta vale la pena vivirla en plenitud. Y respecto al espacio de tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior, Carmen nos dice que sí, que mucho de lo que comentamos en el programa lo ha llevado a cabo y ha tenido unos resultados estupendos. Y en cuanto al programa Aprender de los Errores, dice que son palabras que penetran en mi interior. Ojalá seamos todos mejores personas, es difícil, pero es posible. Y Monáfrica nos manda saludos desde Sudáfrica. Hasta allá nos vamos, tan lejos, ¿verdad? Y al mismo tiempo, tan cerca. Y Durazno Pelón nos dice muchas gracias por tu aportación. Me ayuda a crecer y a creer en mí. Es que eso es lo mejor, crecer y creer en uno mismo, porque dentro tenemos la fuerza, el valor y toda la bondad que muchas veces nos resistimos a compartir. Hasta nuestro próximo encuentro, amigos, en Cita con la Noche. Dentro de muy poquito volveremos a estar juntos otra vez en un nuevo espacio, en este que es tu programa, Cita con la Noche.